Si la vida fuera un disco, el podcast. Les doy la bienvenida a este primer capítulo, titulado Camino a la ruina, si la vida fuera como un disco de Ramones. Haremos el mismo recorrido del libro, el mismo orden de discos, cuentos y bandas, haciendo el recorrido tema por tema, jugando con el concepto de libro artefacto. Siéntese, disfrute y póngale play. Track 1. Solo quiero tener algo que hacer. Aún recuerdo esa fría noche caminando por calle San Diego, tarde, muy tarde, tomando del sucio suelo una colilla mal apagada y pensando, con la tambaleante decisión del borracho, en ti. Una vez más, camino y pienso en volver el tiempo atrás y volver a hacer las cosas bien, pero ya es muy tarde. El hambre, el bajón, el puto término del paraguas y ni un solo lugar para comprar. Nada. Llego al Parque Almagro, me agacho para recoger otra colilla, y al levantar la cabeza te veo, te apareces frente a mí, pero no estás. Salgo corriendo en dirección a tu casa, quiero abrazarte y no perderte más. Solo quiero tener algo que hacer esta noche. Solo quiero tener algo que hacer contigo esta noche. Track 2. Buscaba todo. Llegó Navidad. Me enteré por ese extraño ambiente que se gestaba en las casas del barrio. Arbolitos, regalos y cuanta mierda desparramada en el suelo alrededor de ese monumento plástico al pino gringo. Pero en mi escenario no ocurría eso. No estaban mis viejos, no había mucha comida y me disponía a trabajar. Ya estaba creciendo y el deambular de cabros chicos ya no me daba resultado. Lo quería todo. Buscaba todo y para allá apuntaba. Para esas fechas se enganché una pega en un camión de reparto. La paga no era mala y me alcanzaba para lo que necesitaba, hasta que apareció una buena oferta. Una pérdida de cajas de mercadería, a medias con el chofer del camión. Si la lográbamos, era buen dinero. Pero una vez más, todo se fue al carajo, solo por quererlo todo. Bringing the groceries up. Track 3, No te acerques. Lo tenías todo, siempre. Lo que quisieras estaba en tu casa, comodidades y lujos. No debiste acercarte más de lo que debías, y ahora estás ahí, perdida y hundida entre tus paredes. Quieres salir y correr, pero para ti no es posible. Cual pendeja mimada te encierras y en tu desesperación me buscas. No me interesa volver a verte. Te grito que no te acerques. No hagas más desagradable este momento. Solo lárgate y no vuelvas más. Track 4, Ya no te quiero. Nos conocimos en ese extraño bar, sin mesas y bastante pequeño. Nos miramos y justo en ese instante comenzó todo. Nunca me había sentido así. Juntas, nosotras, seríamos invencibles. Fueron pasando los días y meses, mucha pega, pero nos acomodábamos para salir, caminar, conversar y amarnos. Más que un juramento, más que un compromiso, lo nuestro era lealtad, amor y apoyo mutuo. Por eso me dolió en el alma cuando te vi. Sí, te vi, ni siquiera me lo contaron, colgada del cuello de esa mina, y yo, como un idiota mirándolas. De un momento a otro, todas las promesas, todos los proyectos, todo nuestro mundo se fue al carajo, pero ya nada importa. La pequeña llama de amor que nos juntaba se apagó. Gracias por volver a hacerme sentir una mierda. Track 5, Agujas y Alfileres. Luego de un largo caminar, borracho, por las céntricas y grises calles capitalinas, se esclareció todo. Concluyo lo siguiente, a modo de declaración pública. Valgo callampa. Sé feliz, vive y vuelve a reír. Fui yo el idiota, fui yo el que destruyó todo. Sé feliz, con otra persona, siempre, estarás mejor que conmigo. Track 6, en contra, a la contra o anti todo. Me aburrí, me cansé, me agoté. De las proclamas, de las marchas, del puto aire que respiramos, las cofradías mataron las amistades y el consumo indiscriminado de internet se pasó por la raja a los románticos fanzines que fotocopiábamos. Me cansé de ti y de mí, de los dobles discursos, de las falsas promesas y los añejos cánticos de victoria separatista. Me agotaron y ahora, tal como se burlaron en mi cara, háganse cargo de esto. Reconozcan que me obligaron. Miedo a apretar el gatillo. Miedo a mis pelotas. Y se supone que yo soy el bicho raro, el terrorista y el frustrado. Párese derecho, deje de mirarse el ombligo, camina de frente y dime si no te da asco todo esto. Cobarde yo, vete a la mierda. Track 7. Quiero estar sedado. Apaga la luz al salir, por favor. No, no saldré. Me quedaré escuchando unos discos y revisando unos cómics. ¿Cómo que por qué? Porque no quiero salir. Me quiero quedar en casa. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se me acalambren los párpados. Solo déjame acá, en paz. El trato es el siguiente. No te hueveo y tú no me hueveas. Déjame solo. Déjame con mis droguitas y llévate el televisor. ¿Acaso ahora? I won't. Track 8, en la rama. Despacio, en voz baja, una y otra vez se golpeó en la ventana. Una pepita más, un jarabe más, y cada vez se alarga más el sonidito aquel. ¿Se alargará más o el tiempo pasa más despacio? Por la sucia ventana se ve un hermoso día gris, el hermoso paisaje de la basura que inunda las calles. La vida es hermosa y esta ciudad es bella. Vamos por un viaje más, en mis vuelos de primera clase, con los químicos del tercer mundo. Track 9, inquisitivamente. Creo que te conozco. Tu cara me parece muy familiar. Estoy casi seguro. No, disculpa. No soy ese que solías querer, ni tú eres de la cual me enamoré. Y no me mires así, no me culpes. Las cosas sucedieron y ya qué más da. Le di un beso en la mejilla y caminé con la frente en alto, con mi cara repleta de orgullo, pero destrozado por dentro, derramando cada puta lágrima por cada segundo que estuvimos juntos. Y por el reflejo de la vitrina de esa disquería te vi. Vi cómo me castigabas con tu mirada, esos ojos lacerantes, castigándome y odiándome una vez más. Track 10, ella es la única, para acá. Desde que cruzamos nuestras miradas, supe que eras tú, con la que soñé despertar día a día. Eras tú, la que apañaría mi culpable sonrisa. Y fue así como de golpe, en menos de un mes, estábamos viviendo juntos, sonriendo, conociéndonos y emprendiendo este gran y hermoso viaje juntos. Porque eras tú, eres la única, eres mi chica. Track 11, Cerebros Destruidos, como decían los filósofos. Siempre fui la mejor de la clase, bien vestida, instruida y refinada, la amiga ejemplar y la nuera regalona. De a poco comencé a cambiar, no sé bien qué fue ocurriendo, pero así se dieron las cosas. Empecé a beber, a fumar algo de vez en cuando, la mala fama se apoderó de mí, y el gentil y sutil comportamiento se fue al carajo, y ahora estoy aquí. Llevo 3 días perdida en este extraño bar, y aún no sé cómo me llamo, cuándo llegué ni cuándo miré. Me quedo aquí, mirando pasar las bandas, sola, con mi cerebro destruido. I used to have a name, bed, bed, brain. Track 12, un largo camino de regreso, para los fasopides. Creo que uno viene en noviembre, pero el otro siempre llega en verano, hasta la última con la incertidumbre de si vendrán o no. Ya llevan harto tiempo con esa dinámica, el eterno viaje de retorno, el deambular haciendo calle por Santiago, por Maipú o por Valpo. Siempre con lo justo, casi siempre cercano a nada. El poco peso del dinero nunca será un impedimento para una conversa, un pucho, una pilsen, un porro. Se acaba la visita y vuelven con la cara presa de la nostalgia. De nuevo, rumbo a Fasolandia.